deportes, música y noticias. Siempre juntos, en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Radio Fantástica, para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. Con éxito se desarrolló certamen regional de cueca escolar 2015. Agricultores de Mercosferio rechazan proyectos de comerciantes. Además, 1000 personas disfrutaron de una noche llena de música y baile en Talca, con Mute Flower Talca. Fundación Crate cumplió 39 años al servicio de la región del Maule. Hombre muere atropellado y familia acusa que es por carreras clandestinas en el sector de la Carlos Trump. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. A ustedes un gusto saludarles, buenos días. Estamos dando inicio a la presente edición de Primera Hora Regional. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. 7 con 13 minutos. A esta hora, en el día lunes 5 ya de octubre del 2015, saludando a Flor. Muchas felicidades a quienes se llevan el nombre de Flor, que lo pasen muy, pero muy bien en el día de hoy. Tenemos cielo nublado en nuestra capital regional, pero sí, nosotros aquí en nuestra región tenemos bastante niebla en algunos sectores. Manejen con cuidado. Se espera una máxima probable de 19 grados para el día de hoy, con nubosidad parcial, despejado durante la jornada. La misma forma, ¿no es cierto?, se espera también para el día de mañana. En una parte del pronóstico dice que también podríamos tener algún tipo de chubasco durante la mañana, pero muy pocos, aislados prácticamente. Vamos a ver qué es lo que pasa durante las próximas horas. Igual que en algunas zonas de la capital, digamos de la región del Maule, van a haber precipitaciones, por ejemplo San Javier, Pelarco, Linares. Van a haber algún tipo de precipitación. Vamos a estar atentos entonces a las condiciones climáticas que están afectando a nuestra zona central. Vamos de inmediato con las informaciones. Otra noticia de carácter nacional que está sucediendo en este minuto es que los funcionarios personal de Gendarmería inició un paro indefinido. Esto en todos los penales del país. Estarían siendo afectados por esta paralización del personal de Gendarmería. Ya se ha visto afuera de la cárcel pública en Santiago, en la penitenciaría, en los tribunales, y también es lo más probable que en algunas manifestaciones que se puedan dar en las próximas horas, ¿no es cierto?, en este caso la región del Maule, los penales locales, como también en otros del país. Ha comenzado esta movilización de funcionarios que ya se han apostado en las afueras de la expenitenciaría, en donde exigen a la presidenta Michelle Bachelet mejoras en su carrera profesional y en la mitigación del sobrepoblamiento. A partir de las 0 horas de este lunes, personal de Gendarmería inició un paro de carácter indefinido. Según indican las primeras declaraciones de los funcionarios quienes se apostaron afuera de la expenitenciaría, el gobierno de la presidenta no habría cumplido una serie de requisitos prometidos a la entidad en su campaña. Dentro de ello destaca la mejoría de la carrera profesional, ya que los trabajadores reclaman la espera de casi 15 años para poder ascender al rango profesional. Asimismo, reclaman el sobrepoblamiento del recinto penal, donde habría cerca de un 40% de exceso de reclusos. Esto es en todo el territorio nacional, en donde se está realizando esta manifestación, Concepción, Talca, la región del Maule en general, las cárceles, en todo el territorio nacional. Gendarmería ha iniciado este paro indefinido. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Continuamos con las informaciones aquí en Primera Hora Regional correspondiente a esta jornada de día lunes ya 5 de octubre de este año 2015. Vamos a ir de inmediato con más noticias. A las 7 de la mañana con 17 minutos. Con entusiasmo y mucha alegría se desarrolló en el certamen regional de Cueca Escolar 2015 en su versión 36ª, en la que se realizó en el gimnasio Manuel Escárate de la comuna de Parral en el Maule Sur. La actividad contó con la presencia de cerca de 100 delegaciones, padres, apoderados y autoridades encabezadas por el secretario ministerial de Educación, Rigoberto Espinosa. El CEREMI de Educación destacó la alta participación de las delegaciones provenientes de toda la región, el entusiasmo de las parejas y los padres y apoderados, quienes repletaron el recinto deportivo y disfrutaron del baile nacional, que fue hermosamente interpretado por parejas escolares de distintos ciclos. Luego de una ardua y larga competencia, resultaron vencedores Daniel Aravena y Ángela Mella, el segundo ciclo básico, representantes de la comuna de Molina, provincia de Talca, y Denis Reyes, con Luis Torres, de la comuna de Yerbas Buena, provincia de Linares, en educación media. Tenemos a excelentes representantes de la región y esperamos que esta primera experiencia regional les sirva para avanzar en la instancia nacional. Lo importante de esta actividad es la participación y el cariño con el que las alumnas y alumnos interpretan nuestro baile nacional. Es de relevancia poder resaltar nuestras raíces folclóricas, indicó el CEREMI. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orientcoop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orientcoop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orientcoop, cooperativa de ahorro y crédito. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. 7 de la mañana con 19 minutos, 7 con 19 minutos. En la población San Máximo de San Clemente, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, efectuó un masivo diálogo con vecinos para socializar los distintos alcances de presupuesto 2016, entre los cuales destacaron el consumo eléctrico, el ahorro energético, el rol de las empresas del rubro y las rebajas en las cuentas de la luz. En ese marco, el párrafo importante tuvo el programa Iluminemos con Eficiencia, consistente en la entrega gratuita de kits de ampolletas eficientes, merced a una iniciativa conjunta con el Ministerio de Energía y el FOSI, con el objetivo de facilitar y apurar el paso hacia una iluminación más eficiente y económica en los hogares de nuestro país. Hicimos esta alianza por el FOSI, dada su experiencia, la gran cobertura y relación directa que tiene con las comunidades y familias vulnerables que permanecen en los sectores más apartados, donde precisamente no siempre es fácil llegar. Afortunadamente el resultado está a la vista y por tanto, quiero destacar el compromiso de instituciones en la región del Maule, donde a la fecha ya hemos sido capaces de entregar unos 5.000 kits, vale decir, más de 20.000 ampolletas de vanguardia, con todos los beneficios que aquello conlleva. Entonces, solo queda facilitar y felicitar también a los profesionales por llevar este avance a los hogares que muchas veces son los más postergados de nuestro país, recalcó Pacheco. En la oportunidad estuvieron presentes cientos de vecinos y dirigentes comunitarios, además de autoridades regionales y locales como el Seremi de Gobierno, Hernán Núñez, su par de Desarrollo Social, José Ramón Letelier, la Seremi de Transporte, el Seremi de Hacienda, también el de la directora regional de Senta, el de la directora regional de Senadis, el coordinador regional de Senama, entre otros, y además el alcalde, que era el dueño de casa, don Juan Rojas. Este último agradeció los elogios del secretario de Estado y explicó que gracias al programa Iluminemos con Eficiencia están apoyando la introducción gradual de ampolletas eficientes o que consumen menos energía, con un favor de nuestros beneficiarios que pertenece a más del 40% vulnerable de la comuna de San Clemente. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica. ¡Qué gran sintonía! Primeros en todo, en todo. Siete de la mañana con 22 minutos, 7:22. Cerca de las 18 horas en el estacionamiento del Mall Plaza Maule comenzó a repletarse de gente, pues ya estaba todo listo y dispuesto para que los talquinos comenzaran a disfrutar de una jornada llena de música, baile y color en el New Floor Talca. Encargado de hacer mover a los asistentes fue el ex bailarín del programa Rojo, Pablo Vargas, que motivó por más de una hora a los asistentes. La actividad fue organizada por el municipio de Talquino a través de su programa Junto a Ti y su director ejecutivo Juan Carlos Díaz, quien dio el vamos a la jornada. Esta actividad busca promover la actividad física de los talquinos y entregar espacio de entretención para la familia. Estamos muy conformes con la convocatoria y esperamos seguir beneficiando a los vecinos con estos eventos que no hacen más que fomentar la vida sana, explicó Díaz. Los asistentes pudieron disfrutar de una prendida noche y con una motivante música y coreografías se encendieron los más de 1,000 personas que llegaron a disfrutar del evento. Este tipo de actividades son espectaculares porque aparte de ser gratuitas podemos hacer actividad física de una manera diferente y más entretenida, comentó mientras bailaba Valentina Segovia. En tanto el alcalde Juan Castro destacó que nos encanta ver a la familia talquina contentos y felices, así que seguiremos organizando estos eventos para que todos podamos disfrutar de algo tan sano como es el baile. El alcalde junto a Juan Carlos Díaz entregaron premios a los asistentes como una bicicleta, 6 meses de gratis para los afortunados que salieron sorteados entre el público presente. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica. ¡Qué gran sintonía! Primeros en todo, en todo. Siete de la mañana con 24 minutos. 7:24. La gobernadora de la provincia de Linares, Claudia Aravena, se reunió con un grupo de adultos mayores, Mario Pinto Jaque de la comuna, esto para hablar de la promulgación de la ley que exime la obligación de pagar la cotización del 5% en salud a los pensionados mayores de 65 años. La jefa provincial les informó a los adultos mayores que desde el año 2012 se les rebaja la cotización del 7 al 5%. Aquellos mayores de 65 años de edad que hubieran vivido en Chile al menos 20 años continuos o descontinuos que integrarán un grupo familiar perteneciente a los 4 quinteles más vulnerables de la población. Pero ahora, como la nueva ley, este grupo también se verá beneficiado con la eliminación del pago de cotización de salud completa. La gobernadora de la provincia de Linares conversó justamente con los adultos mayores sobre la promulgación de la ley que disminuye el 5% de salud y también con primera hora regional. Estuvimos con el subsecretario de Servicios Sociales comentando la promulgación de esta ley que pone en práctica un compromiso asumido por nuestra presidenta Michelle Bachelet, compromiso que como todos los que ella ha asumido se cumple, que es el ir disminuyendo de manera paulatina. Ya se promulga la ley que da vida a esta disminución, a esta eliminación del 5% de la cotización de salud de nuestros pensionados. Y estuvimos también en la tarde compartiendo con clubes de adulto mayor para poder ir conversando y analizando. Es un tema que es muy bien recibido por ellos, es un tema que es de suma importancia porque les permite ir mejorando su calidad de vida y tener garantizado obviamente su sistema de salud también. Al eximirse del pago de cotizaciones en salud mejorarán las pensiones de los adultos mayores beneficiados. La diferencia en el pago de cotización de salud será asumida por el Estado para así asegurar que los beneficiarios mantengan los derechos al régimen de salud. Porque asumimos con responsabilidad el compromiso de mantenerlo informado. Usted se entera primero aquí.

fueron objeto de una exitosa intervención que se prolongó por los últimos 8 meses estando a cargo del FOSIS, con el objetivo de establecer el Plan de Desarrollo Económico y Comunitario de manera participativa en el importante y populoso sector del barrio Estación de Cauquenes. La iniciativa guarda relación con el programa Fondo Idea Maule Sur, que generó un plan de trabajo participativo para reforzar aspectos de los capitales humanos a través de la capacitación tanto de la empleabilidad como en el emprendimiento y del valor social de distintas mesas de trabajo efectuadas ininterrumpidamente desde enero del año pasado. El director regional del FOSI, Gonzalo Uribe, comentó a Primera Hora Regional. Con una línea de trabajo que tenía que apoyar las vocaciones productivas. Y bueno, estos son los resultados que esperábamos encontrar. Gente agradecida, gente contenta de que su arte, sus habilidades puedan ser potenciadas y poder, bueno, con esto mejorar las oportunidades para ella y su familia. Así que muy contento. La idea de que más allá, que si bien es cierto, es importante tener conciencia respecto a las habilidades y competencias de cada una de las personas y las familias, es saber también valorar el trabajo que se desarrolla. Nosotros estamos en un esfuerzo por tener estos productos al alero del mercado justo, es decir, precio justo para un gran esfuerzo que hacen estas personas. Y no solamente en este caso con las tejedoras que estamos aquí en Cauquenes, lo estamos haciendo con los quesos, lo estamos haciendo con los canteranos, lo estamos haciendo con la gente del CRIM, etcétera. Muchas vocaciones productivas, mucho arte que está a lo largo de la región y tenemos que potenciar. Nosotros como FOSI es nuestra tarea y nuestra misión y la vamos a llevar adelante. Las más de 50 usuarios del programa obtuvieron su respectivo certificado en una emotiva ceremonia de cierre efectuada en Cauquenes, dando paso a la formulación de distintos proyectos de inversión y proyección que serán postulados a entidades públicas y privadas. Una de ellas, Rosa Jara, declarada dedicada, ¿no es cierto?, hace 35 años a la confección de calcetines y chombas, quien catalogó como exitosa la jornada. ¿Qué les pareció el trabajo del FOSI? Muy bueno. O sea que yo aprendí mucho con esto, porque yo nunca había hecho cursos de esto así, pero ahora aprendí mucho y me sirvió harto. Sí. ¿Qué espera para comercializar, me imagino, sus creaciones, la de las demás colegas, en otras partes, tener más ingresos también, ¿o no? Tener más ingresos, sí. Ojalá que uno pueda vender mucho mejor, pues. No al precio que está vendiendo ahora. Que salga hacia feria y que venda mejor. ¿Qué nota le pondría al curso? Un 7, sí. Pero bueno. En tanto, por último, Margarita Moya agregó: muy bonito trabajo, muy mal pagado. Fuera de eso, los comerciantes de aquí de Cauquenes nos dicen que le pongamos el nombre de otra ciudad, como hacer a nuestro trabajo, Puerto Montt, Temuco. Entonces yo eso no lo permito, no lo hago. Me compran mis trabajos como dicen, o dicen Cauquenes o no dicen nada, punto. Entonces cuando llegó el FOSI y ya nos explicó que sí, el trabajo de nosotros teníamos que valorarlo, teníamos que darle más importancia y teníamos que hacerlo querer el trabajo a nosotros, y como que nos empoderaron, el FOSI nos empoderó, yo encuentro que nos empoderó, y sí, pues. Y seguimos luchando ahí. Son distintas ahora estas. Somos diferentes porque el FOSI nos hizo empoderarnos. Creernos que el trabajo de nosotros vale y es importante. Y que no tenemos por qué agrandar otra ciudad porque son de Cauquenes. Cuénteme, la calidad humana de la gente del FOSI que trabajó. Fantástico. Es una calidad humana única, especial, muy buena. Muy bueno, no tengo nada que decir de ninguno, de ninguno, de ninguno. Éramos una familia, ahí trabajábamos, compartíamos, éramos una familia, muy linda. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. Vamos a continuar con las informaciones en Primera Hora Regional. Este año se conmemoran el 25 aniversario del Día Internacional de las Personas de Edad, celebrado cada 1 de octubre, oportunidad en que la Unión Comunal de Adultos Mayores de Linares inició sus actividades en octubre, mete los más grandes. Por ello, comenzaron sus actividades con una misa a la que asistió la Autoridad Comunal de Villa de San Ambrosio, el alcalde, con el objeto de destacar y valorar la labor que realizan los adultos mayores en mantenerse activos y colaborando con el desarrollo de la comuna. De igual forma, recalcó el trabajo de la Junta Comunal, ¿no es cierto?, de Adultos Mayores en agrupar, motivar y reactivar a los adultos mayores de la comuna. Así, el alcalde, Rolando Rentería, comentó a la Radio Fantástica. Sí, una misa realmente maravillosa. El 9 vamos a estar también con los cuequeros que ganaron, sacaron el segundo lugar nacional de cueca al adulto mayor. Hemos estado en bastantes actividades. Hoy día a la tarde también tenemos una mateada. Hace una semana estuvimos con el grupo folclórico. Es decir, estamos trabajando harto con los adultos mayores y especialmente en su aniversario, que esperamos que lo disfruten harto. Los adultos mayores cada día son más y la verdad que tienen una alegría y una manera de vivir realmente estupenda, que ojalá nos transformáramos un poquito nosotros también de eso, de que hay que vivir la vida, hay que disfrutarla, hay que estar con la gente, hay que estar en contacto siempre con el más cercano, con el papá, con la mamá, con el abuelito, con el tío, con la tía, con los hijos. Un tema también, ojalá que se multipliquen esto en el Día del Adulto Mayor, que los cuidemos mucho a la gente que nosotros tenemos al lado, que cuidemos mucho a la gente que en verdad necesita el apoyo de la gente más joven, especialmente en el cariño. No abandonan nunca a nuestros papás, a nuestros abuelitos. Importante destacar también la labor que ellos y la colaboración que hacen para el desarrollo también de los pasos. Por supuesto, ellos, todo lo que tenemos aquí, todo lo que estamos viendo hoy día es lo que ellos hicieron en su tiempo. Hoy día no estamos solamente usufructuando y viviendo el esfuerzo que ellos hicieron. Y esperamos que el día de mañana los que gocen de lo que podamos sembrar nosotros para el futuro. Pero esta siembra, lo que estamos cosechando nosotros hoy día, es la siembra que ellos hicieron en el pasado. Por su parte, la presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores, Silvia Seguiel, comentó. Mira, la verdad de las cosas es que esto es a nivel mundial, porque esto fue un acuerdo de Naciones Unidas, que el mes de agosto se diera a conocer como el mes de los adultos mayores, el mes de los grandes. Por lo tanto, todos los que estamos reunidos acá, y muchos que no pudieron venir, todos hoy día estamos celebrando esto, porque el mes de octubre ya nos da más vida. Tenemos que estar más contentos, tenemos que estar más alegres. Como decía el padre, hemos pasado agosto, septiembre, y los golpes son en octubre. Pero nosotros estamos felices y contentos por llegar un año más de vida a todos cuantos somos del adulto mayor. ¿Qué celebraciones van a tener? ¿Qué actividades? Mira, hoy día en la tarde nosotros tenemos una mateada. Ya mañana pasado tenemos que hacer la visita a los hogares. Tenemos una romería al cementerio, a los dos cementerios, en la mañana a uno y en la tarde a otro. La visita a los grupos de adulto mayor. Y así tenemos tantas cosas que nos estamos preparando, que ojalá sea un año feliz, contenta a todos. Y qué más, agradecerle a nuestras autoridades presentes, como a las que no están, porque gracias a ellos, las uniones comunales a través de todo Chile son las que somos hoy. Porque nosotros decimos, empezamos algo, pero si no tenemos la ayuda, si no tenemos un compromiso, realmente nada podríamos hacer. Sería muy poquito. Pero feliz y contenta porque desde que empezamos el año 97 siempre hemos tenido el respaldo de nuestras autoridades, las que nos han mantenido vivas y seguimos adelante, si Dios lo permite, no sé por cuántos años más. Gracias, chiquillos. Gracias. Unión Comunal Junta de Adultos Mayores destacó una serie de actividades como romería al cementerio, la tradicional mateada, visita a los hogares, entre otras. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros. Por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orientcoop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orientcoop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orientcoop, cooperativa de ahorro y crédito. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. no son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. Primera Hora Regional, comentando el deporte. Y ya tenemos el contacto con el deporte, porque lamentablemente perdió Rangers. Ganó la Católica en último minuto, pero Rangers, no pasa nada, parece. Algo está pasando, algo está huele mal ahí con Rangers. Pero el informe lo tenemos con José Burgos Campano a esta hora de la mañana. Buenos días, José, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos Barreto. Efectivamente, si bien se ha notado una mejoría futbolística, Rangers el día sábado en el norte, chicos, se creó varias oportunidades para anotar, pero la impericia, la ineficacia de sus jugadores, la falta de finiquito abismante, conspiró contra un mejor resultado. El día sábado cayó 2-1 ante Deportes La Serena y peligrosamente comienza a quedarse en la parte baja de la tabla, considerando que equipos como Iberia, Curicó, ganaron sus respectivos partidos. He aquí los resultados de la octava fecha. Deportes Concepción igualó 0-0 con Copiapó. La Serena 2, Rangers 1, partido de día sábado. Ayer domingo, Deportes Temuco logra su sexta victoria consecutiva, venciendo 1-0 a Cobreloa en el Germán Becker. Santiago Morning cayó 2-0 ante Puerto Montt. Ñublense pierde 2-1 con Curicó Unido en Chillán. Iberia en Los Ángeles goleó 4-0 a Coquimbo Unido, mientras que Magallanes superó 2-1 a Barnechea. Y la fecha se completa el martes con el partido que van a disputar en Sausalito a las 20 horas Everton con Unión San Felipe. Deportes Temuco es el único puntero con 19 unidades, seguido de Cobreloa con 16. La Serena y Magallanes ahora suman 14 puntos. Rangers se queda con 8 y solamente supera en la tabla a equipos como Deportes Concepción, que tiene 7, Santiago Morning, que se queda con 6, y Alcolista Coquimbo Unido con 4. Rangers y Copiapó suman 8 puntos. El cuadro talquino se ubica ahora entre los 4 últimos. Recordemos que en mayo, cuando finalice el campeonato, el último desciende a la segunda división profesional. Desde que llegó Héctor Almandós, en 2 partidos Rangers suma apenas 1 punto de 6. Empató 2-2 con Iberia en Talca y perdió 2-1 con La Serena en el estadio La Portada. Se ve una pequeña mejoría futbolística, pero en el fútbol los resultados mandan y hasta el momento los números son negativos para el entrenador de origen argentino. Y Rangers todavía muestra vacilaciones defensivas, desaplicaciones que cuestan caro. Próximo partido Rangers será en condición de local, en un reducto a definir, porque el estadio fiscal de Talca tiene que ser entregado ya para que se utilice en el Mundial Sub-17 que comienza el 17 de octubre. Se dice que podría ser en Linares el partido de Rangers contra Santiago Morning el domingo a las 4 de la tarde. En la primera división, los resultados: San Marcos de Arica 2, Huachipato 0, Palestino 1, O'Higgins 0, Universidad de Concepción 1, San Luis 0, Universidad de Chile empató 1-1 con Unión Española, Cobresal 2, Santiago Wander 0, La Calera 2, Antofagasta 0, Audax Italiano 2, Iquique 1, y en el partido de la fecha, emotivo, Universidad Católica 2, Colo-Colo 1, iba ganando el elenco cruzado por la cuenta mínima. En los minutos finales empató con un golazo para Colo-Colo Jaime Pajarito Valdés, y en el minuto 96 el pájaro Roberto Gutiérrez marcó el 2-1 para los cruzados. Jugaron en el Estadio San Carlos de Apoquindo y ahora el campeonato se torna más atractivo, porque de una diferencia de 5 puntos que había entre Colo-Colo y Universidad Católica, ahora se acorta a 2. Colo-Colo se mantiene como líder con 21 puntos, pero ahora Universidad Católica está en segundo lugar con 19 unidades. La fecha se suspende este fin de semana porque vienen las clasificatorias mundialistas, donde Chile el jueves debuta en la primera jornada a las 20 horas con 30 minutos enfrentando a Brasil en el Estadio Nacional, el próximo jueves, 20 con 30, Chile-Brasil, y en la segunda fecha tiene que jugar el martes 13 de octubre a las 23 horas con 30 minutos de nuestro país, cerca de la medianoche, 23 con 30. Chile el martes 13 de octubre tendrá que jugar en Lima con Perú. Esta y otras informaciones las estaremos ampliando en Señal Deportiva, en Fantástica, a las 13 horas con 45 minutos. Muy buenos días. Lleva 2 partidos ganados, digamos, jugados el nuevo director técnico. ¿Podría hablarse de que hay cambios definitivamente en el equipo, o vamos a seguir con esta incertidumbre de nuevo en que baja, sube? Habrá que ver el próximo partido con Santiago Morning, que puede marcar una tendencia. Con Santiago Morning acá en casa, y después tiene 2 salidas consecutivas contra Deportes Copiapó en Caldera y con Curicó Unido en La Granja. Creo que esos 3 partidos con Santiago Morning, con Copiapó y con Curicó van a marcar una tendencia, porque hasta el momento se ve una pequeña mejoría futbolística, un equipo que busca el arco contrario, que arriesga, que tiene ambición, pero no va de la mano con los resultados. Los delanteros no aprovechan las situaciones de gol que se crean. Hasta el momento, en 2 partidos, 1.6, pobre rendimiento. Hasta el momento no se ven una mejoría en lo estadístico, pero considerando que es un cuerpo técnico nuevo, creo que los próximos 3 partidos podrían marcar una tendencia. Perfecto, Pepe, muchas gracias, que tenga buen día. Buenos días. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros. Por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orientcoop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orientcoop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orientcoop, cooperativa de ahorro y crédito. Socios. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica. ¡Qué gran sintonía! Primeros en todo, en todo. Para cerrar la presente edición, hay un accidente en la 26 y media oriente con 8 sur. Es un atropello de un ciclista. Está trabajando bomberos, el SAMU, en este caso bomberos, el SAMU y carabineros también en ese lugar. Hay un accidente entonces, 26 y media oriente con 8 sur, un atropello. Y lamentablemente esta persona ha quedado con constelaciones y está siendo trasladado hasta el hospital regional. Y además hay mucha niebla en el sector que une Talca con San Clemente y Talca con San Rafael. Conducir con las luces encendidas y mucha precaución, mucha niebla en esos sectores y en algunos también de aquí de nuestra capital regional. Juan Álvarez, la puesta en el aire, soy Juan Carlos Barroto en la lectura de las informaciones. No se cambie, ya viene Luis Sebastián Vilma con el show de noticias. Que tenga muy buen día. Radio Fantástica presentó Primera Hora Regional. Fueron las voces de nuestros profesionales que estuvieron en el aire contando lo ocurrido en Talca, la región y en todo el país, conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias.